charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. Y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista. Estamos aquí con la gente de Mujer Armada, Hombre Dormido, escrita y dirigida por Martín Flores Cárdenas. Bienvenidos los chicos de Mujer Armada. ¡Genios! Que vino a verlo, loco. Oh, si no, sí, fue. Gracias, chicos. Nunca pensé. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Acá estamos. Vino más abajo. Para mí, el tema de dar. Tengo siempre miedo de que cuando la gente me escuche hablar y diga este fradotado, claro, escribí hasta ahora, no voy a ir ni en pedo. Entonces voy a dejar hablar más a los chicos y yo por ahí después meto algún bocado. Que es más común que un actor sea infradotado. Pues ya empezamos con los roces internos de los actores, directores y dramaturgos. Bueno, se va poniendo interesante. Estamos aquí entonces con el señor Javier Pedersoli, actor de la obra. Ajá. Y el señor Germán Rodríguez, otro de los actores de la obra. Y las dos mujeres, que son Ximena Banús y Laura López Moyano, no han venido. No han venido, no sabemos por qué todavía. Después dejarán si su mensaje. Están castigadas por el director. El director vino afiladísimo, es el señor Martín Flores Cárdenas, que está aquí a mi derecha, y que no va a hablar. Todo menos afilado. Está con la autoestima baja el director. Bueno, de eso habla un poco la obra. Bueno, ahí empezamos. Contame, pibe, contame. Yo, decime. No, bueno, no hay que empezar diciendo no. Son muy psicoanalizados estos muy chicos. Muy psicoanalizados. Bueno, nosotros hacemos funciones de esta obra los sábados en el Camarín de las Musas. Y es un proyecto que empezamos a ensayar el año pasado. Yo es la segunda obra que trabajo con Martín Flores Cárdenas. Antes trabajé en una que se llamaba Quien quiera que hubiera dormido en esta cama, que fue un trabajo de cruce de cuentos y de dramaturgia de Martín a partir de cuentos de Raymond Carver. Y bueno, esta Mujer Armada, Hombre Dormido es una obra de autoría de Martín. Como él no va a hablar, yo hablo por él. Está muy bien. Bien. Por favor. Me gusta lo de Martín Flores Cárdenas. Es como el apellido de Flores Cárdenas. De novela. Martín Flores Cárdenas. Está perfecto. Si me llamo Santiago Martín Flores Cárdenas. Oye, Santiago Martín, Flores Cárdenas. Me gusta más directo, Martín Flores Cárdenas. Como puede ser un personaje así de un... De Culebrón. Disculpen, sí. Se me tenía que llamar José Martín. Claro. ¿Es una bajada de línea esto de Mujer Armada, Hombre Dormido? ¿Simplemente es un accidente? Es un accidente. Mujer Armada, Hombre Dormido, como vos bien sabés, fue como la imagen generadora del texto. Fue la primera imagen con la que partí a escribir, que es una imagen que en realidad no está en la obra, digamos, ¿no? En ningún momento hay una mujer armada y un hombre dormido, precisamente, pero sí se habla de ello, se alude a esa situación. Y también si se puede decir, la trama gira un poco en torno a eso. Fue el nombre del archivo, del primer archivo en Word, cuando empecé a escribir la obra, ahí quedó, y después a la hora de buscar un título, lo más fácil fue dejar eso ahí y... Las cosas como estaban. Qué difícil, ¿no? Los títulos. Los títulos son muy... Qué difícil. Y vos arrancaste con la obra, la escribiste y después dijiste, voy a llamar a los chicos, o había como un proyecto ya pensado en equipo, digo, ¿eso cómo fue surgiendo? No, yo sabía, cuando lo empecé a escribir, sabía que Germán, o sea, apenas escribí las dos primeras escenas, sabía que Germán iba a ir bien para uno de los personajes. Entonces, ya eso me tranquilizó. La obra tiene 11 personajes. Y a partir de eso empecé a buscar, bueno, dije, bueno, ¿qué actor elijo para cada rol? Después decidí que 4 actores hicieran todos los roles, por una cuestión... Es más barato. De síntesis. Voy a decir síntesis, que me interesa explorar. Y había elegido, bueno, Laura y Germán estaban desde el principio. Y Paula Iturriza y Alfredo Zenobi eran otros dos actores que estaban involucrados. Y por uno se metió en el comandillo de la Paloma en el Cervantes. Paula está con Veronese en el tranvía en la calle Corrientes. Así que tuve que rápidamente reemplazarlos, por suerte. Qué genio, ahí lo están abrazando como el héroe, Javi, sí, sí, es el héroe. Ahora le vamos a preguntar qué está hablando. Muy bien. Hable, por favor. Aguante Pedersoli, Hable, tranquilo. Sí, llegué yo. Sí, bueno. Contanos lo que tengas ganas, ya no hay entrevista. Contá lo que vos tengas ganas. No, bueno, llegué y miré lo que había... Y nada, tuve que poner los guantes. Dijiste, esto va a estar duro, che, pero bueno. No, estaba bastante resuelto todo. El texto es como bastante amable con los actores. De alguna manera deja que nosotros juguemos bastante. Recién me acabo de enterar que yo hago varios personajes, yo pensé que se hacía el mismo. ¿No? La gente cuando sale también cree eso. Así que, no, pero bueno, la verdad que desde la primera lectura fue como muy, muy cautivante todo el. Después el proceso también. Volver a trabajar también con Germán, que nos habíamos conocido hace muchos años, nos habíamos cruzado un tiempito en el curso de ingreso a la EMAD, entramos los dos, él se fue, me dejó, se fue a la EMAD, y después de eso nos habíamos visto siempre, pero no habíamos vuelto a trabajar nunca, así que la vida nos cruza nuevamente en este proyecto. Y está bueno lo que dice Javi, porque a mí también me pasó cuando leí el material todavía no estaba terminado cuando empezamos a ensayar, faltaban las últimas escenas, pero a mí me daba cierto vértigo la estructura de la obra, me parecía como me cautivó a mí eso y el mundo de estos personajes, o sea, son personajes que están en situaciones amorosas, difíciles, algunas situaciones de mucho dolor, de desencuentro, con ciertas imposibilidades, pero está como, tiene un nivel de poesía todo eso que y de teatralidad que hace eso, eso como lo es lo cautivante al momento de, bueno, leer un material y decir, sí, yo, ya, aparte habiendo trabajado con Martín, que también como muy consecuente como director de lo que escribe. Y los personajes, estos que son, recién decían que hacen 11 personajes, 4 de ustedes, ¿sufren cambio de vestuario a través de la obra? ¿O sí. Es el famoso remolino. Que va sí, permanentemente ropa, estamos atrás cambiándonos. Como en el Maipo. Pero vieron que, no me digan que no surgen situaciones geniales, ese momento que lo ves sí, a tu sí. compañero que está sí, atrás haciendo malabar y va a ya tenemos a Jimmy Banús que se muerde los dientes. Yo estoy seguro que una vez escuché un orgasmo. Estoy seguro. No, no lo niegan porque lo tienen que negar. Yo estoy seguro que una vez se escuchó. Pero fue un espectador. Bueno, ya los que estén escuchando, si la quieren pasar más que bien, se van a ver Mujer Armada, Hombre Dormido y en el camerín les va a cambiar la vida. Mario Bravo 960, tenés un teléfono 4862-0655. Nada, llamá y anda a ver. Y está bueno que se pueden hacer en el camarín reservas por internet, en la página del teatro, que es mucho más cómodo. www.elcamerindelasmusas.com. El camarín, ¿cómo el camerín? El camarín. También digo camerino a veces, camerino, uno dice, ¿no? Porque son internos. Gracias, porque son internos. No deja pasar uno. ¿Qué llevo? Qué ordinaria. De español. Yo le voy a preguntar algo en secreto ahora que no nos escucha Martín. ¿Cómo es como director? Es un hijo de puta. ¿En serio? Mirá, te toco un poco el culo siempre. Yo antes como de salir, ¡epa! Yo dije, esto por la buena suerte, bueno, te dice seguro, sí, ¿no? Sí, sí, como me mete esto. Esto es parte de show. Lo hacía permanentemente. Ok. Hubieras leído el contrato. La letra chica. Yo lo que destaco como director es la claridad. ¿Qué pensaba eso? Digo, bueno, vamos a hablar de la obra ahora en la radio. Y bueno, como qué cosas a mí me sí, qué singularidad. ¿Qué carajo, tiene? No, qué singularidad, este porque tipo... digo, uno ponía otras obras y decís, bueno, a mí me parece que la singularidad que tiene es que es como una paradoja, porque tiene claro lo que quiere, entonces como actor ayuda mucho, esto que decía Javi, como sí, que el material, tenés hueso para morder, o sea, tenés de dónde agarrarte, y aparte como director él hace un trabajo muy sutil donde yo creo que uno como espectador cree que es resultado del trabajo actoral. De actoral, claro. Pero es un gran trabajo de dirección actoral. Pero a la vez también no es que sabe lo que quiere y decís, bueno, esto va a ser así, va a pasar esto. Digo, existe ese vértigo y esa flexibilidad a lo que va ocurriendo, pero hay como una claridad estética, no sé cómo decirlo, en lo cual es muy cómodo porque uno, bueno, pones primera y le das, como que se genera una confianza donde decís, bueno. ¿Cuánto tiempo ensayaron, che? ¿Mucho? A ver, ¿medio de septiembre empezamos? No, yo soy un perro. Octubre, noviembre, diciembre más o menos, enero y febrero. Seis meses. Ah, bien. Un poco, sí, yo ya 5 meses. Un poquito menos, sí. Javi ensayó 1 mes y medio y Jime ensayó 1 mes. Bueno, que se ve mucho igual el resultado del trabajo. La diferencia sí, se debe notar. El que estuvo de principio sí. Y bueno, el que fue. No quiero decir quién fue. Yo tengo bocha de tránsito. Sí. Muy interesante también la resolución escenográfica, ¿no? Como que con poco, en cierto modo, se genera como mucho también. Como van resolviendo, también ahí hay mucho mérito actoral, sí. Debo reconocer. No, yo creo que justamente cuando decía esto del texto, esto también se traslada a la dirección. Digo, me parece que de esto de depositar en los actores tanta confianza, es como para el actor es algo muy, muy lindo, porque no solo uno se siente responsable del trabajo, sino que además lo disfruta ahí. O estás, digo, o sale todo como el culo, ¿no? O sea, ¿qué función por medio nos pasa? No vengan la de este sábado, vengan la del otro. Esta que viene a vos un poco para el culo, pero la otra va a estar la voz de yo creo que el día que fui fue una de las buenas. La escenografía es de Alicia Lelutre. Sí. Que también es muy prestigiosa escenógrafa de teatro off y también... Se no hizo nada. Yo le dije todo lo que tenía que hacer, fue ahí, puso el nombre. Estuve laburando yo nada más. Grabando clave. Eso lo quería decir, por eso sí hablo. Sigan. Está bien. Y bueno, es así la cosa. ¿Ah, sí? Cuando alguno no viene, la liga. Así que la próxima vez, Alicia, más vale que estés acá. Y bueno, Aldo también. Ahora hay que darle entonces obligadamente a Laura López Moyano y a Ximena, ¿no? A Ximena. Para de decirle Ximena, Delby. No, Ximena. Sí. Ximena. ¿Es descendiente de brasileños? Es brasilera. Sí, nosotros le dijimos que ¿te das cuenta? Que me están castigando justamente. Sus fans le dicen Ximena. No, Jime le dicen. Se tatúan SH. Ximena. Así. Y el vestuario es de Cecilia Zubialde, las luces de Javier Casieles, bueno, Alicia Lelutre la escenografía, y me olvido de alguien. No, estamos a ver, ahí mira, ahí chumbiante. Y a ver, ¿qué dice? Me gusta el gráfico que le pusieron ahí. Ah, bueno, el camarín de las musas, que uno puede tomarse algo. Ah, no, que tomas un drink. Es cabezas lo loco ahí. No, sí, es como, y ahí pues, está bueno el camarín y también para... ¿Viste? Yo siempre le digo a mis amigos que bueno, que si van solos por ahí, ¿sabes? Es un lindo lugar para acogerse en la barra, claro, mirar quién entra. A mí me parece que sí, Hay buen clima, un clima fértil. Y para todos los gustos. Cuelgan cuadros, uno puede mirarlos. Chicos que buscan. Decir, mira qué interesante. Mira qué interesante. Y los tratan bien. Y la obra nuestra también es bastante hot. Entonces uno sale bastante caliente. Ah, bien. Hay un baile erótico. Ah, lo que estás yendo, lo que te estás perdiendo. Ahí, Aldo, o sea, a ver, solos y solas. Solos y solas. Con la beba. Es una fija para que vengan a ver Mujer Armada, Hombre Dormido. Y los que están en pareja para reavivar esa pasión si es que se está. Me encantó. Perdiendo. Bueno, vos sabés que mi abuela, que vino de 80 años, salió con todo. Vino a verla y se fue con una sorpresa. No, pará, le dije, por el amor de Dios. Pero muy bueno, estaba atrás festejando. No es que no lleven a los abuelos, o sí, a ver, que lo lleven. Mujer Armada, Hombre Dormido. Que lo lleven. Depende, si después te lo tenés, tiene Alzheimer, y te lo tenés que llevar a casa, y a las 3 de la mañana te agarra y te dice, vení, no sé qué. Llamas al portero. ¿Sabés que Laura López Moyano está haciendo otra obra? Qué infiel. Una obra de cartoon, no, porque seguramente la gente la vio, digo, si hay gente que va al teatro, sí, la vio y... Ala de Criados. Ala de Criados, una obra que... de cartoon. Sí, pero el nombre de ella ahí dice... Tatana. La recordarán, la recordarán por Tatana. Es inolvidable Tatana. Seguramente me recuerda. Sí, bueno, está buenísima Ala de Criados. Y Jimmy está trabajando en San Martín. Por eso no vinieron, ¿no? Hilvanando Cielos está haciendo Jimmy Banús en San Martín ahora. En El Rojas también está trabajando. En El Rojas también. Está pleno. Tenés una obra de Juan Gómez, ¿no? Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez. También. Bueno, Juan, vamos a promocionar con el colega. Juan Pablo Gómez hace una que se llama Un Hueco, que está buenísima. Sí, igual estábamos charlando un cachito antes de entrar con Martín, que se viene otra obra. Otra obra en breve. Sí, estreno el lunes 8 en el Espacio Callejón, Matar Cansa. Se llama... Estás con el arma, con matar. Sí, mal. Mucho Tele9. Vamos a tener una psicóloga. No te miro mucho Tele9, pero sí por ahí esos que son de afuera, que te pasan esos, los policías y la camarita oculta y todo eso, sí. ¿Y la selección de actores mejoró o seguimos...? No, me sigo equivocando. Diego Gentile es un unipersonal. Lo escribió Santiago Loza, yo dirijo. Éxito asegurado. Sí, sí, esos tres son dinamita. Claro, un conjunto de aquello. Sí, vamos a ver qué pasa. El lunes 8 estrenamos. Y de ahí, a partir de ahí, todos los lunes a las 21 en el Espacio Callejón. Bueno, vamos a estar teniendo esa información en breve en nuestro blog. Para todos aquellos que lo conocen, ya saben dónde encontrar nuestro blog. Y para los que no lo conocen, es www.ofrendasurbanas.blogspot.com. Uh-huh. Lo veo chicos, como loco. Yo los invito también a ver Rodeo y Rodando, dos unipersonales de Germán que son imperdibles. Gracias, Javi. Muchas gracias. Te quería decir, me encanta tu trabajo. No jodas, vos sos muy talentoso también. Los pibes trabajan. Lo veo desesperado por pedir algo a usted, Nacho, que estaba ahí haciendo señas. No sé. ¿Qué quería pedirle a los chicos? Bueno, no sé, a ver. Una ofrenda urbana, en realidad. No me salía. Quería pedir una cena. No sé, me gustaría, por cómo vienen hablando y todo, que cada uno deje una. No me gustaría quedarme en una grupal, pero si va una grupal, no vamos a decir nada. ¿Qué sería una ofrenda urbana? Yo tengo una. Sí. Yo entendí ya el concepto. Eso pasa por llegar tarde. Mira, vamos a hacer una cosa. Escuchá lo que dice cada uno. Si vos te guías bien y si no te explicamos acá. Voy a hacer. Que de hecho creo que es redonda, porque vos al menos tenías entendido que era algo como que de repente intervenía tu cotidiano en la ciudad y te inspiraba algo, ¿no es cierto? Claro, muy bien, cual. Muy grande. Bueno, en el semáforo del Monumento a los Españoles, ahí Libertador y Sarmiento, aparece un tipo con un cartelito, como los que piden, digamos, los que te piden, pero era un relato, o sea... El cartelito, tenía dos cartelitos, en el segundo te venía a pedir, pero el primero era solo un relato y te decía como... Yo me fui de mi casa y qué sé yo, y había detalles que no eran, como estás en un semáforo y venís a pedir guita, apurate porque nos vamos. Claro. Y había como muchos detalles, qué sé yo. Y a partir de eso yo después hice una intervención urbana donde actores tenían cartelitos donde tenían pequeños relatos o pedidos de afecto a la gente... Y nada, y se registraron ahí las reacciones. Una ofrenda urbana en vivo. Sí, y ahí, digamos, a partir de ese tipo, que pobre, creo que era nadie le dio guita porque eso, arrancamos y si no claro, te comen... Dice... No entendías nada. Nadie entendía nada, digamos. Y a partir de eso hice esa intervención que fue justo el día que cerraron los teatros por la gripe A. Sí. Supuesta gripe A que cerró un montón de teatros, sí, todos, de hecho. Bueno, y ahí dijimos, bueno, salgamos este fin de semana a la calle nosotros, sí, y le hicimos eso. Uy, qué difícil que te la dejó, mono. Te la dejó difícil, ¿eh? Estoy en blanco. Te toca a vos encima, no sé qué hacer, querés que vaya un bloque, no hay tiempo encima, así que creo que te toca. Un día filmé un ovni. Qué genio. Si lo mandás al ovni, loco, me muero. ¿En serio? No, filmé un ovni y te juro, no lo encuentro. ¡No! No encuentro la filmación. Yo creo que alguien me lo. Pero un día estaba viendo una película. Pero pará, hay gente además de vos que lo vio. El video. Juli, mi mujer lo vio. Ella, no, me parece que no, nunca creyó que. Pero yo, para mí era. Lo filmé y todo. Tipo, o sea, estaba ahí, una lucecita que iba, venía, se quedaba. Lo subí a la computadora, todo. Yo Y después nada, se perdió. Se evaporó. ¿Estaba vivo José de Ser todavía? No, fue hace 2 años por ahí. Y me gustó, es una ofrenda interestelar. Una ofrenda china, querido. Bueno, Germán Rodríguez. Bueno, estamos llegando al final del programa, no quiero robarles. Eso te iba a decir, nada, por favor, sigan ustedes. No, querido, no. Acá, pelá. No, pienso en la calle, a ver, que no tengo nada yo. A ver, cuando hacía teatro callejero, lo que le puedo decir a la gente que hace teatro callejero es que las mejores gorras las hacen en Parque Avellaneda. Porque el parque les ama, los pibes son muy quilomberos. En la placita esa que está en Córdoba y San Lloré, directamente te incendian el teatrito, lo que lleves, son muy cerrados. En Parque Avellaneda te escuchan, te dan bola, se quedan toda la hora y hay buenas gorras. Entonces, bien, una Parque Avellaneda. Urbana. Hace unos años, pero. ¿Qué parque es redituable y qué no? Vamos a abrir un blog con la eso. La gorra del Parque Avellaneda. La Plaza Misericordia es media careta. Pero la careta a veces. De la plaza nos quiso, no, pero nos quiso fletar el guardaplaza. La Metropolitana. Claro. Ahora me mandaría la Metropolitana. Un Recoleta te dice anda a trabajar. En Recoleta hay mucha competencia. Se ponen las gorras. Hay mucha competencia. Se ponen la gorra. Muy bueno. Muy bueno. La verdad, no nos podemos quejar. Dejaron ofrendas espectaculares. Van, aplausos. Se zarparon. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, entonces les recordamos a todos aquellos que quieran ver Mujer Armada, Hombre Dormido, escrita y dirigida por Martín Flores Cárdenas. La pueden ver en el Camarín de las Musas, esto es Mario Bravo 960, los sábados a las 23:15. Las reservas las pueden hacer al 4862-0655 y el valor de la entrada es de 45 y 30 pesos. ¿Es correcto? Sí, podemos regalar también. Sortero. Mira, ahí está. Si nos mandás una foto, un mail, algo. Tenemos que cerrar, querido. Ideal para hacer. A ver, bueno, perdón, ¿cómo disculpe. Viene a cerrarnos? Disculpe. Queríamos ¿qué? Decirle que los chicos acá nos van a dejar entrar para regalar, así que no voy a ir. Me mandó Garrido a que cierre todas las instalaciones. No es Garrido, es Garrido. ¿Cómo Garrido? ¿Qué? ¿Alicia Garrido va a decir ahora? Alcira, pipa. Alcira Garrido, pero Alcira. Alicia Garrido es un nombre de oculto. La cuestión es que para solos y sola yo con vos no voy. Y sí, querido, yo para solos. Voy armada de otras cosas. ¡Ja! Hacé lo que quiera, querida. Bueno, nos vamos con esta gente rara. Despedimos. Sí, me parece que Aldo se los va a llevar a los chicos. Yo hasta este momento estuve re cómodo en el programa. ¡Qué bueno! ¡Culpa tuya! ¿Qué pasa? ¿Qué me tiras mala onda? Ordinario. Yo te voy a decir algo. Aldo, Bonzo, va a votar a Macri. Si quieren, le pegamos todos juntos. Okay. Sí, como el ladrón. A la cuenta de tres. Viene, dale. Ya, si quieren, matemos. No, venga. Un tiro, lo voy a votar a Duvalde también. Lo voy a votar. Lo voy a votar a Aldo Rico, lo voy a votar a Patti. Mataron antes del domingo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, si no, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un mirá. ¿Vas a escuchar la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué haces los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programa. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FN La Tribu. Es arte off. Gracias. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Qué bueno. Hola, chao. Ofrendas Urbanas. Jueves de 21 a 22. Por FM La Tribu.